espinas. Ya entendí muy bien que no estoy en tu vida. Y otra vez es 15-7 y tu recuerdo me envuelve. Y ha pasado el efecto. Un solo golpe fue, pero me diste en el centro. Y otra vez es 15-7 y tu recuerdo me envuelve. Y ha pasado más de un año ya. Y me he cansado la muerte y el tiempo parece recuperar. Mi corazón no puede avanzar, mis pies no pueden ya caminar, mi voz ya no prefiere cantar esta canción. Y esta otra píldora que tomé hace que me olvide de todo. ¿Qué me decías?